problema con recomendaciones, como para enfrentar una eventual bomba nuclear. Y en Estados Unidos y en Europa la gente le ofrecen un kit para una guerra nuclear. Qué absurdo. Y la gente no se imagina lo que nos estamos enfrentando. Ya no es solo en Ucrania, en la guerra entre Rusia y el Occidente, que está escalando irresponsablemente cada vez más, sino que ahora en Medio Oriente el peligro es inminente entre Israel e Irán. Ambos tienen bombas nucleares. Entonces, los únicos que podemos parar esta locura somos los simples ciudadanos si nos hacemos conscientes de esta realidad. Es importante, mis queridos auditores, que tomemos conciencia si queremos el futuro para nuestros hijos o nuestros nietos. Vivimos nuestra vida pensando en el trabajo, en el sueldo, en las vacaciones, en el fin de semana, el carrete, cualquier cosa. Pero no sabemos que lo que tenemos en este momento, en cualquier momento, se destruye. Porque si va una bomba nuclear de oriente a occidente o viceversa, ambos países tienen, tanto Estados Unidos como Rusia, tienen sistemas de respuesta inmediata. Entonces, no es la bomba que se lanza, que no va a ser una, que para ninguna duda, sino la respuesta también. Entonces, ahí nos aseguran la destrucción de la civilización. Entonces, no podemos tomar esto con ligereza. El año 63, cuando se habló de la crisis de los misiles, lo que pasó no le llegan en los talones lo que está pasando ahora. Y sin embargo, la gente se movilizó, se aterrorizó y las cosas se solucionaron. Hoy día la gente vive con una apatía, pero que es enfermante, es desesperante, es angustiante cómo la gente vive en su mundo, en su metro cuadrado. Y no le importa en absoluto lo que pasa con los demás. Pero en absoluto. Entonces, por eso que Dios nos va a golpear fuertemente para ver si despertamos un poco, porque estamos dormidos todos. Bueno, vamos a ir entonces con las temáticas. Como está escalando la tribulación, y las señales que apuntan a una gran escalada en el 2026. Esto no lo dice Giorgio Bongiovanni, son dichos de otros escritos espirituales relacionados con el fin de los tiempos. Pero se los comparto porque me parecen interesantes. Dice muchas cosas que son elementos a considerar. Dios no hace nada sin comunicárselo a sus siervos, los profetas, dice el libro de Amós. Amós en la Biblia. Efectivamente estamos recibiendo una cantidad de señales en el cielo que nos está indicando claramente lo que va a suceder, incluso en qué ventana de tiempo sucederá y cómo depende de nosotros la forma que tomará, porque las profecías son condicionales, pero muchos están dormidos y no logran componer el panorama global con todo lo que sucede. O se niegan a hacerlo por comodidad. Dios está hablando para todos y es responsabilidad de cada uno. Como pidió Jesús, discernir las señales de los tiempos, prepararse y actuar. Jesús llamó hipócritas a quienes no disciernen las señales de los tiempos. Lucas 12. En el discurso del Monte de los Olivos, Jesús habló del final de los tiempos, que es recogido en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Dijo que vendría un tiempo que ahora es conocido como la Gran Tribulación. Sería un tiempo de guerras, hambrunas y enfermedades, de gran oscuridad y confusión. Las personas serían engañadas por falsos profetas y se alejarían de Dios. Y el mundo sería un lugar de caos y violencia. ¿No creen ustedes que eso ya está pasando? Pero muchos estarán dormidos y no se darán cuenta de lo que pasa. Bueno, la mayoría están dormidos. Dijo Jesús que se instalará en la iglesia una gran apostasía, que es engaño, digamos. o sea, la gran profanación del lugar santo y la interrupción del culto de Dios, y no habrá más visas válidas. Los verdaderos cristianos serán perseguidos. Pero también predijo que la gran tribulación sería un gran tiempo de esperanza, porque luego Cristo intervendría para salvar a los justos y el mundo sería renovado. Dice que enviará a sus ángeles que reunirán a los elegidos y aparecerá la señal de Dios en los cielos y luego los días de oscuridad. En este marco, la vidente francesa María Julia Jaeni profetizó la invasión a Europa por una alianza de seguidores de la religión de la media luna, o sea, los musulmanes y los rusos. Y hay varias profecías que Dios purificará la tierra en ese momento. Pero también en el año 2030 los enemigos del Señor aspiran a tener desplegado su programa para quitar la matriz cristiana del mundo. El vidente estadounidense Ned Dougherty hace 3 años viene informando de una cuenta regresiva que le fue revelada y prevé que Estados Unidos se derrumbará el 4 de julio del 2026, en el 250 aniversario de su fundación como república, si no se arrepiente de sus pecados. Y el 7 de octubre del 2024 recibió un mensaje de Nuestra Señora de América para sus hijos de todo el mundo. Ya no puedo detener el brazo de mi hijo y librar a la humanidad de los acontecimientos que necesariamente deben ocurrir para preparar a la humanidad para un nuevo cielo y una nueva tierra. Y le habló a los que aún no se dan cuenta de lo que sucede, a los dormidos. Deben reconocer que ahora hay una aceleración de eventos geopolíticos y geofísicos que están hundiendo a la humanidad en este caos, confusión y agitación. Ya ha comenzado los eventos del final de los tiempos y ahora se encuentran en las etapas y finales del final de los tiempos. Estén atentos a las señales. Guerras y rumores de una tercera guerra mundial. Eso lo estamos viendo. Desastres climáticos más frecuentes y erráticos que resultan en tormentas severas, inundaciones, tornados, huracanes, terremotos y tsunamis. Las naciones están plagadas de crímenes violentos, disturbios y saqueos endémicos. Conflictos económicos y para muchos, hambruna y muerte. Plagas y enfermedades generalizadas. La fecha del 2026 revelada a Dougherty aparece recurrentemente en otras profecías también. Y aquí este artículo es un artículo que viene desde el extranjero, ojo, y mira lo que dice. En las apariciones de Peña Blanca en Chile, en la década de los 80, Nuestra Señora dijo que si no cambiamos, vendrá un gran castigo. La cólera de Dios azotará a todo el mundo. Y dijo que vendría finalizado un año santo. Y el año santo será el 2025. Por lo tanto, finalizado el año santo, sería el 2026, de acuerdo a lo que dice la profecía de la Peña Blanca. Por eso que se los compartí, porque hay varios que dicen más o menos lo mismo, que hablan del 2026 como una fecha de gran tribulación, o sea, grandes catástrofes. Muy grandes catástrofes. Pero no como lo que hemos visto ahora, mucho más. Muchísimo más. Bueno. Continuamos entonces. Vamos a hablar un poco de los eventos del mundo que son tremendamente importantes, no podemos dejarlos sin mencionarlo. La cumbre de los BRICS muestra el surgimiento de los polos de poder para romper la hegemonía de Occidente. Rusia echó por la borda el mito del aislamiento de la comunidad internacional, ya que esta respondió al llamado de Moscú en Kazán. Además, al crear una organización donde no mande solo uno y todo se decida por consenso, se marca la diferencia, reflexiona el profesor de Relaciones Internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México, Jesús López Almejo. En este tenor, el internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, Daniel Muñoz, expresa que el evento fue una muestra de la reorganización mundial que se vive en la actualidad. En el evento que fue encabezado por Rusia, ya que le corresponde este año la presidencia rotatoria de la asociación, el mandatario Vladimir Putin tuvo reuniones bilaterales con la mayor parte de sus pares de los países fundadores de los BRICS, salvo con Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, y tuvo que reunirse por videoconferencia debido a una lesión en la cabeza que le impidió volar a Kazán. Actualmente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son criticados, entre varias cosas, por ser instituciones que no se reforman ni coayudan a enfrentar los grandes desafíos globales. Esto beneficia a los BRICS, quienes pueden impulsar de esa manera un nuevo Banco del Desarrollo, como una opción de inversiones, especialmente porque cuenta con naciones como China. Acota. Rusia y China han respaldado a los países africanos en términos de cooperación internacional, comercio e inversiones. De esta manera, también Moscú y Pekín obtienen energéticos o minerales. Los involucrados son muy importantes por lo que las naciones asiáticas han buscado respaldo de los estados africanos, señala. Putin, al fin y al cabo, apuesta por el fin del conflicto, pero donde todos los involucrados occidentales entiendan que Kiev y sus aliados violan normas de derecho internacional. Asimismo, el posicionamiento sobre Medio Oriente es primordial, sobre todo cuando Occidente ha sido muy reacio para criticar a Israel públicamente. Expresa Muñoz Torres, quien también es jefe de licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. En este listado aparecen las elecciones presidenciales en Estados Unidos a disputarse el 5 de noviembre de este año, la guerra comercial que Washington sostiene con China y las tensiones que podrían surgir entre los integrantes del grupo. Es muy interesante ver si los BRICS pueden ser un mecanismo de solución de controversias. No obstante, acerca de Estados Unidos, la también doctora en Relaciones Internacionales por la UNOM comenta que en este instante está fuera del tablero para reaccionar sobre la cumbre de Kazán, debido a los problemas que enfrenta por sus comicios generales y la falta de acciones por aparte del presidente Joe Biden a nivel nacional. Cambiamos de tema. Un informe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional alienta a los gobiernos, las plataformas tecnológicas, los medios establecidos y los anunciantes a trabajar juntos para censurar grandes sectores de Internet. El manual de desinformación de 97 páginas pretende combatir las noticias falsas. Sin embargo, el objetivo principal de la organización parece ser evitar que las personas encuentren información en línea que desafíe las narrativas oficiales y conduzca a un mayor cuestionamiento del sistema en general. Cientos de ex agentes de la CIA, el FBI y el Departamento de Estado ahora ocupan puestos clave en Facebook, Google, TikTok y Twitter, lo que ayuda a dar forma a las políticas de contenido de esas empresas. Algunos funcionarios de la USAID también han recurrido a las redes sociales. Mike Bradow, por ejemplo, dejó su puesto de subdirector de políticas de USAID en 2020 para convertirse en jefe de políticas de desinformación de Meta, que es Facebook, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Así es como nos controlan, metiéndose los de las empresas de inteligencia, metiéndose en las redes sociales, poniendo todo lo que tienen que poner ahí y controlándola finalmente. Desde la Cancillería de Economist dice que Estados Unidos dice que el plan de victoria de Zelensky no tiene ninguna posibilidad de éxito. Es el titular de la noticia. Desde la Cancillería rusa denunciaron que el objetivo principal de Zelensky es la escalada del conflicto a costa de la vida de cientos de miles de ucranianos. Estados Unidos se muestra escéptico ante el llamado plan de victoria del líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, pero no se lo dice abiertamente, informó la revista británica The Economist el martes pasado. Dice que no tiene ninguna posibilidad de éxito, aunque parte del problema es que no se lo dicen a Zelensky a la cara, dijo al medio un alto funcionario ucraniano. La revista señala la difícil situación de Ucrania. Está perdiendo tanto los territorios como el apoyo financiero de los países occidentales. En el campo de batalla las cosas siguen pareciendo sombrías. Rusia está haciendo progresos significativos, presionando simultáneamente en varios puntos a lo largo de 1.000 kilómetros de línea de frente, escribe el medio. ¿Por qué no se lo dice a Zelensky? Porque no quiere meter bulla justo antes, no quiere aparecer derrotados antes de las elecciones de Estados Unidos. Esa es la razón, no hay otra. Desde la Cancillería rusa denunciaron este miércoles que el objetivo principal del plan de Zelensky es la escalada del conflicto a costa de la vida de cientos de miles de ucranianos y del saqueo de Ucrania por todos los que no son perezosos. La tarea principal es atraer a Occidente a una confrontación directamente con nuestro país, enfatizaron. El Pentágono predice cómo acabará el conflicto ucraniano. Tenemos que encontrar un camino hacia la transición en Ucrania, sostuvo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. El conflicto ucraniano acabará en negociaciones, afirmó este miércoles el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, durante una rueda de prensa celebrada tras reunirse en Roma con el sumo pontífice Francisco. El jefe del Pentágono declaró que el conflicto ucraniano acabará en algún momento con algún tipo de negociación. Necesitamos reducir las tensiones en Oriente Medio y tenemos que encontrar un camino hacia la transición de Ucrania, en Ucrania. Sin embargo, reiteró que Estados Unidos seguirá haciendo todo lo necesario para asegurarse de que Ucrania puede defenderse y proteger su soberanía. Como he dicho todo el tiempo, vamos a seguir apoyando a Ucrania y ellos determinarán cuándo es el momento de sentarse a la mesa de negociaciones, dice Austin. Las fuerzas israelíes habrían usado fósforo blanco en una base de la ONU. El fósforo blanco está prohibido, por si acaso, por la Convención de Ginebra. Y sin embargo, el ejército israelí ha atacado en múltiples ocasiones a integrantes de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, que se encuentran desplegados a lo largo de la frontera entre ambos países, lo que ha dejado varios heridos y daños en instalaciones, según un informe consultado por el Financial Times. Rusia no descarta una confrontación directa con Estados Unidos. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, no descartó una confrontación directa entre Rusia y Estados Unidos durante una entrevista con el periódico serbio Politica. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores dijo: "Nuestras relaciones están en su punto más bajo en décadas y no se deben subestimar de Rusia y Estados Unidos", afirmó el ruso, e hizo referencia a los interminables intentos de Washington de poner a prueba la paciencia de Rusia en todos los ámbitos. Bueno. Comentario breve. Se está hablando, existe la posibilidad cierta, y esto no significa que el conflicto esté terminando. Ni mucho menos. Existe una posibilidad cierta que después de las elecciones de Estados Unidos, si gana, especialmente si gana Trump, se haga una tregua, una negociación y haya un alto el fuego. Pero el conflicto no va a terminar. Eso se los aseguro. El conflicto no va a terminar, se va a detener un rato, pero no va a terminar porque ya ellos tienen lanzado. Los que mandan no es Trump ni Biden. El que manda es el Estado profundo. El Estado profundo es el que manda a instituciones como, por ejemplo, la Corporación RAND, que haga una planificación de lo que tiene que pasar para que Estados Unidos siga sobreviviendo. y tiene planificada una guerra con China. Esta guerra que se desarrolla en Ucrania estaba planificada desde el año 2018. Entonces, claro, ustedes dirán, pero Rusia atacó a Ucrania, dirán. Ciertamente. Pero si usted como país sabe y tiene la certeza de que tienen la posibilidad de poner bases y lanzamisiles con cabezas nucleares cerca de la frontera, que tienen laboratorios biológicos con armas, justamente como 15 laboratorios en la frontera, curiosamente, entre Rusia y Ucrania, y que están buscando cada vez más poner plataformas de misiles cercanos a la frontera Rusia para poder llegar a Moscú y a San Petersburgo. Entonces, en ese caso, Rusia no tenía más alternativa porque sabía que hacia dónde van y nunca quisieron negociar. Entonces, no tenía más alternativa. Rusia hizo eso para impedir una guerra nuclear. Rusia invadió Ucrania para impedir una guerra nuclear. Así de simple, al menos por ahora. Entonces, esto está recién empezando. Tienen a Finlandia, 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, que puede servirles de otra Ucrania. Cuando se le acabe esta Ucrania, porque muera el último ucraniano, como han dicho, van a seguir con Finlandia y con cualquier país que esté cerca de Rusia. Esto tiene para rato. Y esto, en la medida que vaya escalando, nos acercamos al peligro inminente de una guerra nuclear, siempre. Y en el caso de Israel con Irán, Israel amenazó con su política Sansón, que es la bomba nuclear. Y en el caso de esto, Irán también dijo que le respondería de manera equivalente, sin mencionar las armas nucleares, porque Irán no ha dicho que tiene armas nucleares, pero todos los especialistas dicen que tiene armas nucleares. Y además tiene muchos misiles, aunque no nucleares, que hacen mucho daño. Entonces, respuestas de Irán de hace 2 semanas atrás fue muy fuerte. Israel, solamente para satisfacer su ego, hizo un ataque que dijo que iba a responder y lanzó un ataque hace 3 días atrás, pero hizo el ridículo, absolutamente ridículo, porque no hizo ningún daño. Porque los antimisiles de Irán, y además apoyado por los antimisiles rusos, impidieron que les llegaran los bombardeos a hacer daño. Así que se miran con mucho respeto, y esto recién comienza, mis queridos auditores. Esto están con sangre en el ojo y no va a parar. Pueden haber treguas, pero esto no para. Eso quería decir como comentario. Quiero compartirles un audio muy importante de una entrevista que le hicimos hace poquito al estigmatizado Giorgio Bongiovanni, que creo que es muy interesante. Que lo escuchen. En forma genérica, Giorgio, considerando que la tribulación que nos lleva a la segunda venida de Cristo, y que todo lo acontecido previamente es descrito como dolores de parto, ¿cierto? En ese sentido, las copas, los sellos y las trompetas son distintos juicios y eventos que forman parte de esto y que no necesariamente están cronológicamente ordenados. Tú dijiste la semana pasada, respecto de uno de ellos, por ejemplo, la sequía del Éufrates representaba la pérdida de la fe de la humanidad. Correcto. Puede ser considerada también, por lo que describe el capítulo del Apocalipsis, esto del paso de los reyes, porque permite el paso de los reyes del Oriente y un ejército de 200 millones, como el paso definitivo e inexorable a la tercera guerra mundial y nuclear. Es un paso, Pero no es el no es el definitivo. No es un paso donde puedes agregar a mi explicación también la parte concreta que ahí se va a desarrollar. Ya se está desarrollando una guerra oculta, pero que todo el mundo se dará cuenta cuando explotarán una bomba atómica. Oh, es parte del apocalipsis también. El Padre es el único que está arriba de las leyes, arriba de las profecías, y si quiere cambiarla, lo hace como y cuando le antoja hacerlo. Por esto yo estoy aquí y soy el enviado del Padre. Porque el Padre me dijo, si te escuchan, como prometí a Abraham, si Sodoma y Gomorra, si había uno, bueno, te prometo que si hay algunos buenos, no voy a permitir la profecía del Apocalipsis, el holocausto. Pero si hay pocos, muy pocos, voy a cumplir mis profecías. Por esto te estoy mandando. Tú que eres discípulo de mi Hijo el Cristo, siervo fiel, y que nunca lo traicionaste, te elegí para este último mandato que tengo. Quiero ser presente yo personalmente a través de tus ojos, ver el rechazo con la aceptación de lo que queda de la humanidad, mi última oferta de redención. La última y definitiva oferta de redención a la humanidad la hace el Padre hoy, en el siglo XXI. Personalmente, si rechazan a él como rechazaron a su hijo, él destruirá el mundo como hizo con Sodoma y Gomorra. Bien, George, quiero decir a ustedes, no quieren matarme la mafia porque soy antimafia. No quieren matarme el sistema criminal porque ataco el anticristo. Quiere matarme el príncipe de este mundo porque soy instrumento del Padre. Porque él sabe que si viene el Padre a través de su instrumento, termina su reino. Entonces, la motivación del por qué quieren matarme como Juan el Bautista no es laica, es teológica. Porque si el Padre pierde este instrumento, los tiempos se alejan. Porque el último oferta de redención sigue la de los estigmas. Los estigmas es Adoniesis que está hablando diariamente, cada minuto, cada segundo, a la humanidad. A través de esta voz, y no quiere hablar a toda la humanidad. En el momento que lo hará él directamente con la fuerza de las naturalezas, o que me manda a la ONU, o con algo tan impactante. Ahora él quiere hablar a las iglesias de su Hijo, el Cristo, a la iglesia de Juan, a la iglesia de Pedro, todas las iglesias cristianas, y los elegidos de estas iglesias, no la masa. Pero habla la masa. En YouTube hay cientos de miles de personas que escuchan mi voz. No es prohibido, no es sectario, pero el mensaje al fin es para los que han dicho sí al Cristo. Y juzgar la humanidad para que el Padre permita a su Hijo de juzgarla, instigarla o salvarla, el padre en persona recopila las pruebas del castigo, mirando con sus propios ojos humanos en contra del Espíritu Santo. Por esto, diariamente, de los mensajes que me da Don Iesis, no entendía por qué decía: feliz de estar en medio de ustedes, feliz de convivir con ustedes. ¿Qué significa si es el sol, si es el todo? Significa que su espíritu es presente cerca de nuestra comunidad a través de esta voz, y con sus propios ojos del espíritu quiere ser testimonio, testigo, fiscal de su propio hijo, para que condene la humanidad y salve a lo que tiene que salvar. Bueno, ahí teníamos un interesantísimo audio de parte de una entrevista de hace poco tiempo atrás que se le hizo al estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Continuamos entonces. La preparación para el aviso o iluminación de conciencia que se acerca. Los videntes actuales están diciendo que la intervención decisiva del cielo para purificar la tierra está muy cercana. Esa sería de la visión. Siempre hemos hablado que el cielo va a intervenir, ¿cierto? Meses, unos pocos años, no sabemos. Depende de cómo escale la tribulación. Por eso hay que estar atentos a las señales de los tiempos, para poder pasar sin dificultades este trance y asistir a nuestros seres queridos o todos los que podamos asistir, los conocidos, qué sé yo, amigos, en fin. Y aquí queremos hablar y dar una guía práctica para prepararnos para el evento central de esa intervención, que es el aviso, porque ya es tiempo de hacerlo. Así que el aviso será un evento en el que cada ser humano, lo hemos dicho varias veces, verá su alma y su conciencia como Dios la ve y fue revelado desde hace siglos. Todos podrán ver sus pecados y tendrán una perfecta claridad sobre la existencia de Dios, independiente que sean creyentes o no creyentes. Durará solo unos minutos. Será como un fuego, pero no quemará la carne, aunque se sentirá física e interiormente. Y muchos de los que no creen, al experimentar el aviso, cambiarán de opinión. Tendremos algunas señales previas de su llegada, o estamos a oscuras. Las tendremos. Antes habrá un colapso económico mundial, caída de las bolsas de valores. Las monedas perderán el valor, generando revueltas y hambre. Habrá una gran guerra, incendios cada vez más intensos en los bosques, una intensa actividad en el sol, con explosiones solares de gran intensidad, un aumento de la furia de la naturaleza, terremotos, tsunamis, huracanes, sequías, inundaciones, en fin. También veremos un comportamiento anormal de los animales. Hemos visto cosas anormales de los animales. Como se acuerdan cuando les hablábamos de muchos animales daban vuelta en círculo para anunciar una catástrofe como el terremoto de Turquía, por ejemplo. El Señor le mostró a María Julia Jaeni que algún tiempo antes del aviso, todos comenzarán a sentir en el corazón el efecto de la justicia de Dios, y su corazón dirá: el tiempo no está lejos. Se empezará a sentir internamente la influencia de los pecados, y algunos verán visiones de espíritus malignos como también de ángeles y santos. Las aves del cielo, mire qué importante esto, las aves del cielo desaparecerán, así como los animales pequeños, porque ellos presentirán la llegada del evento cósmico. Algunos videntes han dicho que aparecerá en el cielo una cruz blanca y será visible las 24 horas del día durante la semana anterior al aviso, o sea, por una semana completa. Ojo, entonces cuando veamos la cruz en el cielo, sabemos que el aviso viene. Tendremos 6 semanas, vale decir, 42 días después del aviso, para reflexionar sin la presión de los demonios. Durante esos 42 días debemos estar muy atentos a la conversión de nuestros familiares y amigos. Ojo, seguramente en ese periodo de 42 días se va a producir también el evento que se llama el milagro, que es para reafirmar el aviso. Pero Dios respeta el libre albedrío de cada persona, y si alguien decide rechazar su amor y su misericordia, lo permitirá. Pero tendrán que enfrentarse a su justicia luego. Después del aviso, muchos medios de comunicación intentarán desacreditar lo que pasó, diciendo que fue una alucinación colectiva. Ojo para los que ven televisión. Por eso debemos estar preparados para mantenernos firmes en nuestra fe y alejarnos de las influencias negativas de los medios de comunicación. Nuestra responsabilidad es llevar a nuestros familiares por el buen camino. Así que debemos prepararnos para explicarles todo lo que pasó para que lo interpreten correctamente. O sea, cuando se dice familiares, a todos los cercanos, ¿no? Ya sean familiares o no familiares, ¿no? A todos los que sean cercanos. Hay muchas otras noticias que os dejamos a vosotros la elección de buscar, leer y meditar su contenido. Noticias dramáticas, terroríficas e inquietantes, guerras civiles y desórdenes en el 90% de los países africanos, la eterna crisis de sangre en Medio Oriente, entre Israel y Palestina y los países árabes, guerras en otros países del Medio Oriente, preparativos de guerra contra Irán, Sudamérica en crisis económico-social, con el riesgo de guerras regionales y civiles. En el mundo entero, hambre, enfermedades, pestilencias, mafias, guerras y el espectro del nuevo imperio ruso-chino que se opone al americano occidental, pero sobre todo tres grandes crisis que arriesgan llevar al planeta Tierra y a la humanidad al abismo de la autodestrucción. La crisis energética, la crisis económica y la crisis ambiental. Ya hemos dicho, repetido y explicado en detalle las razones por las cuales se han desencadenado estas crisis, cuáles han sido las causas que las han generado y qué efectos comprometen y comprometerán las mismas. La Tercera Guerra Mundial, combatida quizás incluso con armas nucleares. Las decisiones diabólicas y nefastas puestas en práctica por los dominadores del mundo, con la complicidad pasiva de los dominados, provocarán, y el proceso ya ha comenzado desde tiempo, una violentísima reacción natural, que es la justicia divina del planeta Tierra. Erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, huracanes, deslizamiento del eje polar, actividad solar a los máximos niveles, asteroides, magnetismo anómalo, son solo algunas de las metodologías que pondrán en práctica los genios cósmicos. Y también a través de los cigos, es decir, los cuatro jinetes del apocalipsis, que son el agua, el aire, la tierra y el fuego. Queremos además recordaros que ya habéis entrado desde hace tiempo en la fase irreversible, es decir, que habéis pasado del punto hipercrítico al punto hipercaótico, que en nuestro lenguaje significa un punto de no regreso. Esperaros por consiguiente que en los próximos años de vuestro tiempo, eventos catastróficos naturales de alcance devastador, que podrán aniquilar vastos estratos de territorio en muchas naciones de la Tierra, provocando la muerte de cientos de miles de personas. La culpa es solo vuestra, de vuestra insensibilidad a las exhortaciones del cielo, de vuestra cínica sociedad que ama la muerte más que la vida. La Tierra, esta madre generosa, tiene todo el derecho de defenderse de un virus cancerígeno, como el que se ha convertido, como en el que se ha convertido el hombre, que día tras día destruye su fauna, su flora y la vida en todas sus manifestaciones. A pesar de todo, sabemos que todavía hay almas nobles y puras por despertar en el planeta Tierra. Sabemos además que hay una cierta calidad, de seres humanos que son elegidos y llamados, es decir, los justos, los mansos y los puros de corazón, que nosotros debemos proteger y tutelar, porque son la sal y la levadura de la nueva era. Aquellos que heredarán el reino de Dios que Jesucristo instaurará en la tierra después de haberla hecho resucitar de las cenizas de una humanidad quemada y destruida. El fuego del amor, de la justicia y de la paz que arderá en el pecho de los hombres nuevos y de una generación regenerada y purificada. El fuego del hombre cósmico. Paz. Planeta Tierra, 6 de mayo del 2008, Giorgio Bongiovanni. Ahí teníamos un mensaje muy importante para compartir. A ver, tengo unos audios muy breves aquí, dos, pero les voy a poner uno antes de ir para ir matizando. Y hablan uno de las vacunas y del efecto de las vacunas después de que de la estudios que se hicieron posterior, o sea, no es que las vacunas las estemos viendo, porque las vacunas fueron el año 2021 principalmente, y menos el 2022. Pero los efectos, siempre dijimos que esto estaban diseñadas para matarnos a mediano plazo, ¿se acuerdan? Entonces vamos a compartir eso, uno de esos audios. Entonces, aparte de las autopsias que haya visto ahora, tengo mucha información de autopsias que se realizaron aquí en Asturias cuando nadie lo sabía y que no se ha informado porque no eran autopsias solicitadas judicialmente, pero aquí en Asturias han colaborado los forenses del Instituto de Medicina Legal con los patólogos del Hospital Central, han realizado unas 16.000 necropsias previas a la vacunación, y en esas 16.000 autopsias no se encontró nada de fallecidos diagnosticados de fallecimiento por o con, lo que pasa que se decía por COVID, ¿vale? Pero no se encontró nada, no se encontraron virus, no se encontraron reactivos, no se encontró la proteína S, no se encontraron restos de proteínas de otro tipo, no se encontró evidentemente RNA, no se encontró nada, absolutamente nada en esas 16.000 autopsias. Y a partir de que empezaron las vacunaciones, entonces sí empezaron las sorpresas en las autopsias. Empezamos a encontrar coágulos de unas dimensiones absolutamente disparatadas, unas dimensiones absolutamente desconocidas. Si encontrábamos un coágulo, un trombo, normalmente de este tamaño, estamos hablando de 5 centímetros, 6 centímetros máximo, en los vasos de los pulmones, pues llegamos a encontrar trombos... Me salgo de la pantalla. ¿De un metro? ¿De un metro? Sí, de un metro tranquilamente, sí. También encontramos patologías cardíacas nunca vistas, que era la dilatación de la pared del ventrículo izquierdo en niños, que encontramos patologías nunca vistas, como eran hepatopatías, es decir, hígados prácticamente destruidos en niños, encontramos patologías nunca antes vistas, como coágulos y trombos intracerebrales, intraparenquimatosos, es decir, en el cerebro de los niños, que antes nunca habíamos visto, sino todo lo contrario, ¿no? Eso es básicamente lo que hemos encontrado. Y cuanto más busquemos, más vamos a encontrar. Las almas despiertas. Bueno, ahí teníamos un audio que importante. Claro, dirán, pero ya las vacunas ya como que pasaron de moda. Siempre dijimos que estas están diseñadas para matarnos a mediano plazo. Y ahora está demostrado, pues después de un par de años, tres años, hemos visto, se ha visto que ¿cómo se llama? Las necropsias, las autopsias han dado resultados fenomenales, anormales, como destacaban ahí los médicos que estaban hablando. Entonces, y esas son provocadas por el grafeno, sin lugar a dudas. Y a propósito del grafeno, este también tiene relacionado con el 5G y el grafeno. Vamos con este otro audio. Independiente, que compartimos la información y que obtenemos estos inóculos y los miramos al microscopio electrónico, al microscopio óptico, se han hecho pruebas electroquímicas. Entonces se puede decir a partir de todo lo que estos líquidos son componentes electroquímicos inéditos. Una tecnología en líquido que no conocemos. Microscopio electrónico se han observado desde múltiples metales, metales que son utilizados en la ingeniería pesada, como el vanadio, el titanio, el bismuto, aleaciones, acero inoxidable, corpúsculos absolutamente desconocidos, corpúsculos organoides, estructuras que aparentan ser embriones de tercer día, estructuras sin mórula. En muchísimos inoculados hemos constatado emisión electromagnética registrada con aparatología, con medidores de campo electromagnético, con gauxómetros, una actividad electromagnética inusual, la activación de señales Bluetooth, es decir, se están inyectando dispositivos rastreadores, y grafeno. El grafeno es un superconductor que tiene la capacidad de interactuar con la red neuronal de un individuo y transmitir impulsos eléctricos y estimular. Grafeno vibra y es modulable remotamente a través de las ondas escalares de la tecnología 5G. Interesante audio. Ahí están hablando de las cosas que inoculaban en las vacunas, las basura que inoculaban en la vacuna, y entre ellos grafeno. Eso es lo que ellos detectaron en el microscopio óptico y el microscopio electrónico, que tiene una mayor resolución. Así que ahí tenemos la confirmación de eso que estábamos conversando y que les hemos venido conversando durante años, y que de alguna manera los científicos lo han ido demostrando. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a continuar con preguntas y respuestas al estigmatizado Giorgio Bongiovanni. Durante la Pascua asistimos a una señal que yo interpreté como un paso de mano a los dos apóstoles que se celebran el ritual de la comunión, frente a los cuales te acostaste como si estuvieras crucificado. ¿Esto anunciaba tu partida hasta que regrese Cristo? Respuesta. Mi cuerpo se acostó porque entré en éxtasis. Hace tiempo que no me ocurría en público. Ahora hablaré a través de los símbolos porque no quiero ser malentendido. Para ayudaros, daré algunas variantes en la respuesta. Así podéis elegir, ya que no puedo decir la verdadera respuesta. Un significado de lo ocurrido podría ser el paso de mando. Otro es el siguiente. Si algunos apóstoles han tomado un cuerpo y personifican a algunos instrumentos, significa que en algún lugar tiene que estar Jesús y el tiempo de su retorno se avecina. Durante la Pascua, dos de nuestros hermanos, aunque hay otros apóstoles en medio de nosotros, a través del ritual de la comunión nos dijeron que Jesús está por regresar. Otra interpretación podría ser que en ese momento en medio de nosotros, así vestido, podría haber sido ni más ni menos que Jesús. Luego, cada uno tiene que comprender a nivel interior el significado de ese acontecimiento, por qué ocurrió y qué nos quería decir. Jesús dijo, regresaré como un ladrón en la noche, no os dejaré huérfanos, regresaré en medio de vosotros. Y además regresaré con poder y gloria. Estos acontecimientos están en aparente contradicción. Regresaré como ladrón en la noche, es decir, que lo hará de sorpresa. No os dejaré huérfanos, por consiguiente se dejará ver. Regresaré con poder y gloria, por lo tanto veremos señales impresionantes en el cielo y los muertos resucitarán para darnos a entender que Él es precisamente. Y en forma espontánea surge una pregunta. Si Jesús regresara como un ladrón en la noche, ¿cómo es posible que lo haga con poder y gloria? Si no nos ha dejado huérfanos y ha regresado en medio de nosotros, ¿por qué tendría que dejarse ver por la humanidad? En realidad, estas aparentes contradicciones nos comunican que existe un Jesús que realmente regresará como un ladrón en la noche y que no nos ha dejado huérfanos. Luego hay otro, en sentido metafórico, pero siempre es el mismo, que lo hará con poder y gloria. Él nos está visitando y se encuentra en medio de nosotros y es alguien pobre que habla, que muestra sus marcas. Y luego hay otro Jesús que es el Rey del Universo. En ese día lo veremos todos y quizás nos sorprenderá el hecho que ya conocíamos su rostro. O bien confirmaremos que era como os lo he descrito. En cuanto a mi respecto, os puedo decir que estoy a merced de Jesús. No soy Él, es obvio. Si lo dijera, estaría blasfemando. Estoy a merced de este personaje que me llama de día y de noche, excepto cuando cometo algún pecado. Pero cuidado, Él me hace cometer pecados a propósito, que no tienen que superar los límites de la ética. Él quiere que sus instrumentos sean pobres pecadores, prostitutas, delincuentes, ya que son los más fieles y no lo traicionan. Además, para ponerlos a prueba. Además, es cierto que no tengo tanto tiempo para cometer pecados. El Señor me mantiene siempre ocupado y me dice, ve hasta allá a ver a tus hermanos, escúchalos a todos, sangra. Si quieres ser digno de mí, tienes que recibir y aceptar las incomprensiones de tus hermanos. De lo contrario, no lo eres. Si los hermanos te comprenden siempre, te entienden y te adulan, en ese momento está Satanás que te está tentando. Si en cambio te escuran, ven en la cara, te abofetean, tienes que estar seguro de que estás en el camino correcto. Si ninguno de vosotros me hace daño, yo os provoco para que me maltratéis y así estar seguro de que Jesús está conmigo. Si lo único que recibo son adulaciones, si no discuto con mis hermanos, quiere decir que Satanás me está tentando en mi ego. Si recibiera alabanza de la multitud, el maligno sería mi compañero. Si queréis estar con Cristo, tenéis que ser incomprendidos. Obviamente no siempre, sea como sea, tenemos que discutir, tenemos que estar conmigo. Solo a través del sufrimiento podemos estar cerca de Cristo. Jesús me pone a prueba. Soy un hombre fuerte, nacido en una tierra fuerte en la que he aprendido a ser independiente, a cumplir siempre con mi deber, a no pedirle nada a nadie. Pero el Señor me ha dicho, así no se hace. En el lugar del que yo vengo recibimos humillaciones, por lo tanto te privaré de algunas cosas y te verás obligado a pedirle a tus hermanos. La mayoría de las veces recibirás, pero no siempre será así. A veces sentirás vergüenza, otras veces enojo, pero tendrás que ir a mendigar hasta que tu ego disminuya y crezca tu valor. Yo creía que la humildad tenía que ver únicamente con la acción de dar. En cambio, también está en el saber pedir. Sobre todo cuando quien lo hace es el maestro, el guía, el cual aparentemente no le falta nada, que posee una gran riqueza, el conocimiento, la filosofía, el contacto con el cielo. El mismo Jesús, que era el Hijo de Dios, tenía todo. Pero en el Getsemaní nos dio una gran enseñanza. no quiso quedarse solo. Le pidió a Pedro, a Santiago y a Juan que se quedaran despiertos con él. Sin embargo, tenía a su disposición 12 legiones de ángeles. Incluso Pedro pedía limosna por voluntad del maestro. La multiplicación de los panes y de los peces ha demostrado que él era el Hijo de Dios. Pero todos los días el Señor enseñaba la humildad de pedir. Pregunta: estoy reflexionando sobre la fuerza del mal, que se presenta a las pequeñas cosas. A todos nos pasa que vemos el número 666 en las patentes de los coches, en los tickets de nuestras compras, que lo escuchamos pronunciar en la radio. Mientras conducía mi coche, el cuenta kilómetros se detuvo en el número 666 y no logré desbloquearlo. Respuesta: no te preocupes, a mí también me pasan esas cosas. Cuando ocurren estas pequeñas desventuras, tenemos que divertirnos. No creo en las casualidades. Para mí todo tiene un sentido profundo. Estas aparentes coincidencias pueden enojarnos, llamar nuestra atención, pero nada más. El Señor mira nuestras obras. Ahora os planteo una hipótesis provocadora para haceros razonar. Podría ser hasta un amigo de Satanás y aceptar su invitación para cenar, dejando que él pague la cuenta, porque puede permitírselo. Pero no dejaré de seguir a Cristo, no me dejaré condicionar. Esta es una broma, pero tiene un significado. Los hermanos celestes, así como el Señor, me han dicho a través de algunos mensajes: ten mucho cuidado, siempre, porque Satanás duerme al lado de tu almohada. No lo ves, no lo sientes. En tu caso, si lo vieras o lo sintieras, escaparía, porque inmediatamente se daría cuenta de que está perdiendo el tiempo, ya que no lograría convencerte. Pero en forma invisible está cerca tuyo. Entonces tienes que tener cuidado a lo que te pueda llegar a sugerir, en forma sutil, tanto a ti como a quienes están a tu alrededor. El 666 visible puede enojarnos o puede llamar nuestra atención, mientras que el ataque invisible es el que realmente nos puede afectar. A través de las tentaciones sutiles, entra en tu interior y te hace creer que todo es inútil. Te hace dudar en el hecho de que si estás o no en el camino correcto, en lo que vendrá. Te convence de la veracidad de historias falsas, pero que son muy persuasivas. Al respecto, tenemos que estar muy alertas y unidos para evitar que seamos tentados y que podamos caer. Jesús me ha enseñado que la mejor medicina es la de no caer en el prejuicio negativo, es decir, en juzgar o sentirnos juzgados. Si un amigo, un hermano o quien sea nos llegaran a juzgar haciendo alarde, quiere decir que el maligno, el 666, entra en ti en forma sutil y te condiciona, aconsejándote que asumas una actitud defensiva igual y contraria al ataque. Esto ocurre para alterar tu vibración, tu energía, para hacerte sufrir. Todo esto nos distrae, nos desorienta y nos aleja de la misión. Tenemos que hacer como Jesús, quien está desnudo y con las muñecas atadas a un palo, dejando su espalda curvada, no reaccionó a la flagelación y ganó. Mientras su piel y sus músculos se desgarraban, en su interior estaba sereno y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En cambio, los fariseos, sí, entonces júzgalos, pero los demás son mis hermanos, deja que me azoten. De esa forma, Jesús alejó a Satanás, que en ese momento le decía: reacciona, eres el Hijo de Dios. ¿Acaso no ves que estos canallas te están azotando? ¿Acaso no eran los mismos que te tendrían que haber recibido? Destrúyelos. En cambio, durante la flagelación, Jesús miraba a Satanás y le sonreía. No tenemos que dejarnos de llevar por la tentación de la reacción. Al máximo tenemos que reaccionar en contra de los mensajeros de Satanás. ¿Quién traicionó a Jesús? ¿Quién lo azotó? Fueron sus hermanos, y el Señor los perdonó a todos. En cambio, no perdonó a los demás, quienes tenían el poder, los falsos cristos. Tenemos que perdonarnos entre nosotros. Si yo no lograra hacerlo, perdóname tú también por esta carencia mía. En este caso, tú serás victorioso en la gloria de Cristo. En cambio, yo tendré que sentarme junto al Señor Satanás para discutir la forma en la cual salir de este oscuro camino que he tomado. El enemigo no está en nosotros, está afuera. Nosotros somos todos hermanos. A veces nos confundimos un poco, a veces somos fanáticos, pero al final todos somos buenas personas, quienes son superiores a nivel espiritual. En este caso, la superioridad no es algo discriminatorio, sino que es un hecho. Es decir, quien nutre otros valores críticos y los vive en su interioridad, tendrá que demostrar todo con los hechos, según el Evangelio de Cristo. Perdonad y seréis perdonados. Esta es la ley del karma. Entonces tenemos que estar serenos, ser felices, siempre llorar, gritar por las injusticias, tirarles piedras a quienes hacen daño a los niños. Alejemos al 666. Lo sé porque me ocurre todos los días, porque quiere distraernos de nuestra misión. Con todas las armas que tiene con todas las armas que tiene a disposición, si logra hacernos creer que entre nosotros está el mal, entonces él ha ganado. Entre nosotros hay ignorancia. Si alguien es ignorante, con el tiempo se puede instruir. Eso esperamos. Si luego nos sentimos completos y vemos que en medio de nosotros hay alguien que aún no lo siente así, con más razón lo tenemos que esperar. Pregunta. ¿Cuánto tiempo nos ha quedado para organizarnos antes de que lleguen los grandes acontecimientos como la fuerte crisis económica? Todo lo que ya dejamos, una gran preparación, que tarde o temprano nos presentará los hechos. Es cuestión de meses o de algunos años. Cada uno de nosotros ha alcanzado un determinado valor espiritual que solo Dios puede juzgar. Sin embargo, tenemos que saber lo hemos alcanzado y además lo tenemos que mantener, que sería un falso humilde. Precisamente en la preparación de cada uno, en el tiempo de crisis económica y guerra de catástrofe, seremos llamados. Hace muchos años que os vi, el cielo nos pide que decimos todo. Esta vez será al revés, porque estamos al final de los tiempos. Tenemos que salvar el espíritu. La prueba que nos dará Dios será inversamente proporcional. Me explico mejor. Si aún no he comprendido que Cristo es todo y que tengo que estar dispuesto a dejar cualquier cosa en estos momentos dramáticos, ocurrirán situaciones en mi vida que me pondrán con la espada contra la pared para decidir si dejar todo o no. Si no lo hiciéramos, no llegaremos a ver el reino de Dios. En cambio, si interiormente estamos dispuestos a dejar todo, hasta a nuestro hijo, entonces en esos momentos no nos pedirán que lo hagamos, porque Dios sabe que somos capaces de hacerlo. Te doy un ejemplo. Ocurrirán catástrofes en Italia y en el mundo, y si no estamos dispuestos a dejar todo y a vivir en la calle, nos veremos obligados a hacerlo, sea como sea. La catástrofe será, sobre todo, interior, porque moriremos de miedo, de depresión, de pánico. Ahora tengo que decir, Señor, esta noche duermo en el arca, pero si así lo quieres, mañana dormiré en la calle con los vagabundos, con los sin techo, con toda mi familia. Tienes que saber que soy capaz de hacerlo. Y si crees que estoy mintiéndome, ponme a prueba. Te lo demostraré ahora, en tiempos de paz. Solo así, en esos días, me dejará la casa, el coche, la comida, y podré recibir a los hermanos que están en la calle. Dios quiere llevarnos a su reino a través del sufrimiento, allí donde no se posee nada, donde todo es común. Claro, que hasta que no veamos a Cristo regresar, tenemos que hablar siempre de su venida, salvar las almas, incluso a costa de la muerte. Tenemos que estar activos hasta que se desgarre el cielo. Quienes están activos sufrirán muchas penas, ya que tendrán que hablar en medio de la sangre, de las guerras, de las radiaciones. Yo hablaré del Hijo del Hombre hasta mi último aliento. Otras personas serán llevadas, sobre todo los niños. Pregunta. ¿Existe una relación entre el color dorado de la nave filmada por Ulzi, el sol, el dorado, y la nueva genética representada por los jóvenes? Respuesta. Claro que sí. Científicamente hablando, se ha tratado de un paso dimensional, pero esa frecuencia específica ha sido programada para informarnos de que este proyecto es un deseo de Adoniesis, el jefe de todos los jefes de la flotilla celeste. Pregunta. ¿El sufrimiento de las almas descrito por Dante en la Divina Comedia es real o simbólico? ¿Las personas son torturadas físicamente en un lugar oscuro? Respuesta. Sí, en la segunda muerte. Es un lugar semioscuro en que las personas son torturadas en el espíritu. Querrían morir, pero no pueden. Es un destino mucho peor que el del sufrimiento físico. Es la ley del karma. El sufrimiento no es eterno. De lo contrario, Dios no sería misericordioso, ni infinitamente amoroso. El castigo o la pena es larga, pero tarde o temprano, después de haber comprendido, se vuelve al amor, a la paz y a la evolución. Pregunta, si me diera cuenta de que soy yo mismo quien alimenta mis debilidades materiales, ¿cómo podría cambiar? ¿Hasta qué punto la ley me perdona si en realidad soy consciente de mi pecado? Respuesta, lo importante es no hacerle daño a los hermanos en el transcurso de su camino y no distraerse en la obra. Los pecados tienen que ser limitados a la persona misma, no tienen que obstaculizar a la obra. Si uno hace mal a sí mismo, luego tienen que rezar un rosario o invocar al Señor y mirarse al espejo y recordar que tiene que cambiar, tiene que mejorar. Después de una sana autocrítica, el Señor lo perdonará porque de todo está dando amor a sus hermanos y haciendo obras. Si luego vuelve a caer en el error, pero sigue siendo disponible, fiel, altruista y da todo de sí, sus pecados son perdonados 70 veces 7. Obviamente Jesús se refería a las debilidades humanas, no a los pecados graves, ni menos a las blasfemias contra el Espíritu Santo. Pregunta. ¿Puedes contar una experiencia vivida en otro planeta? La Confederación Interestelar viaja por el universo y explora todos los planetas, habitados y no. Si una civilización presenta dificultades evolutivas, una parte de la Confederación se instala alrededor de ese sistema solar y a ese planeta. En nuestro caso, hay una delegación de la Confederación que hace milenios que está ubicada entre la Luna y Marte, porque nosotros necesitamos impulsos evolutivos. Lamentablemente, el problema de nuestro planeta es mucho más grave. La Confederación tiene la misión de ayudar en la evolución a los hermanos pertenecientes a civilizaciones que aún están en los primeros estadios de la evolución o de los tecnológicamente evolucionados, pero que a nivel espiritual son poco evolucionados. En el segundo caso, el espíritu poco evolucionado y agresivo podría poner en riesgo la incolumidad de ese planeta y de los que lo rodean. Por dicho motivo, esas civilizaciones tienen que ser monitoreadas, controladas. Luego hay mundos extraordinariamente evolucionados que forman parte de la Confederación. En uno de estos, los seres que habitan son similares a las libélulas luminosas y viajan por el universo. Nuestro mundo habría cambiado inmediatamente si hubiera podido filmar y transmitir a través de la televisión lo que he visto en estas experiencias, acompañando el video con una música de fondo, sin hacer ningún comentario. Esta civilización está formada por 10.000 millones de seres y su planeta es tan grande como la Luna. La comunicación ocurre a través de la emisión de sonidos que el Kadarlaku, que es una calculadora cósmica que posee la ciencia de los sistemas solares, que es una especie de cerebro que guía a toda la Confederación, es capaz de hacer de todo. Me ha permitido comprender. Aterrizamos en una nave de 30 o 40 metros en una pradera césped multicolor, lejos del mar. Ellos viven en los bosques, inmersos en la vegetación, pero las construcciones en miniatura responden a un nivel científico sorprendente. Están súper organizados, a pesar de ser primitivos. La Confederación les ha dado la ciencia, la tecnología, con medios de comunicación y comunicación adecuados, precisamente porque su espíritu es evolucionado. Es decir, se aman. Después de haber conocido al Creador, un mensajero que se encarnó en forma de libélula. pusieron en práctica las enseñanzas de Cristo. Cuando la civilización demuestra ser violenta, la Confederación no le da nada. O en el mejor de los casos le brinda su ciencia para que lo disfruten a lo largo del tiempo. Todos los descubrimientos científicos de este último siglo han sido limitados porque somos violentos. Tenéis que imaginar qué ocurriría si nos ofrecieran la tecnología para manejar la antimateria, o la capacidad de viajar a la velocidad de la luz. Los terrestres iríamos inmediatamente a invadir otros planetas. Además, he estado en las Pléyades, los considero como mi patria, mi origen. Más allá de estas experiencias, hace poco tiempo me han ofrecido la posibilidad de irme de la Tierra, a bordo de sus naves. Era una prueba. Me negué. Creo que si hubiera aceptado, me habrían llevado realmente. Yo soy alguien pobre y quiero quedarme con mis hermanos pobres. Pregunta. En una conferencia del año 2010, ha dicho que la persona más anciana de la sala llegaría a ver a Jesús con este cuerpo. ¿Confirmas que así es? Sí, esa persona anciana y todos aquellos como vosotros que siguen el camino crístico verán a Cristo descender del cielo con ese cuerpo, pero el reino de Dios será de los jóvenes. Nosotros tendremos que ganárnoslo en la próxima reencarnación o bien emigrando a otros planetas. El reino de Dios en la Tierra pertenecerá a los que están llegando, que se están encarnando. Tenemos que esperar en poder regresar a la Tierra naciendo a través de nuestros hijos. Si llegara a ser así, tendremos que agradecerle al Señor, pero se trata de excepciones. Para entrar en el reino de Dios tenemos que ser como niños, puros, sin juicios, sin reservas mentales. Los niños se aman siempre, después de haber discutido como si no hubiera ocurrido nada. En cambio, nosotros tenemos que purificarnos. Pregunta. ¿Por qué en la glándula pineal hay respuesta? La glándula pineal es el órgano sensible que funciona como receptor entre la dimensión humana. El sistema funcional es que transmite energía o imágenes, pensamientos que vienen de dimensión superior o sobrenatural. Depende de lo que uno esté haciendo. En prácticas mágicas funciona el receptor emisor de mundos neumáticos sobrenaturales muy evolucionados. Las drogas pueden llegar a acelerar la apertura, pero uno va hacia mundos neumáticos, como los llamaba San Pablo, porque los alucinógenos hacen hacer viajes a mundos nocivos para el alma, el espíritu. Si en cambio uno está en sintonía con las esferas celestes, la glándula pineal funciona de nexo para esas energías de luz a las que uno está llamando. Cuando está abierta, trabaja muy bien. Cuando está cerrada, no se ve nada. Si uno tiene una visión crística de la vida, esta se abre hacia dimensiones superiores. Pregunta. ¿Cuál es la causa del trabajo interior? Que vive un número cada vez mayor de niños o de jóvenes que no reconocen el cuerpo en el que han nacido y que incluso se sienten llevados a someterse a operaciones quirúrgicas para cambiar de sexo, con todo lo que eso implique. ¿Es una cuestión kármica? Son dos los casos. Si se trata de una cuestión kármica, uno tiene que afrontar esta experiencia y vivirla con todos los sufrimientos que conlleva. Aceptación, rechazo, problemas con los padres, con uno mismo, etc. En el segundo caso, la decisión es por misión. Un ser de luz puede decidir venir en misión de la Tierra, convertirse en un transexual o nacer homosexual para luchar en una revolución contra este tipo de discriminación o en contra de un sistema de poder y sus estereotipos y perjuicios. Por consiguiente, optará por una encarnación de provocador. Al mismo tiempo, demostrará su genialidad en la escritura, en el canto, en la poesía, en la música, en la filosofía. Pier Paolo Pasolini fue uno de ellos, considerado uno de los mejores artistas e intelectuales italianos del siglo XX. Vivió el escándalo de su homosexualidad como una provocación. como un desafío a un mundo que se había vuelto sordo ante los valores, alineándose claramente en contra del sistema de poder, de la mafia y de la guerra. Gracias a él y a pocos más, los gays hoy se han podido insertar en la sociedad y se lo respeta. Pregunta, yo no hago ningún tipo de discriminación, pero la ley de Dios es clara al respecto. Respuesta, la ley de Dios es la ley de la naturaleza. Yo soy absolutamente consciente de cómo son las cosas. Soy un mensajero del cielo, no puedo transgredir lo que está escrito en la Biblia. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer. Está escrito muy claramente. Habiendo dicho esto, a lo largo de los siglos ha habido una transformación en nuestra sociedad. Los hombres hemos cometido transgresiones muy graves, al punto tal que la homosexualidad se ha convertido casi en una provocación ante todos los errores que estamos cometiendo, ante nuestra desobediencia. Me explico mejor. Las parejas heterosexuales se casan ante Dios, se supone. El hombre se siente macho y luego entre marido y mujer se pegan, se escupen en la cara, discuten frente a sus hijos y se separan, haciendo sufrir a las criaturas que han traído al mundo. ¿Tendríamos que golpearnos el pecho por haber blasfemado en contra de Dios, por haber ido en contra de la naturaleza? Pero nadie protesta en las calles, porque nos consideramos normales. Y luego las parejas de gay que se aman, que adoptan un niño, lo educan, y sin dejar que le falte nada, lo hacen estudiar, graduarse, hasta que se realice como ser humano. Según tu opinión, ¿a quién elegiría Dios? Trata de entender la profundidad de lo que digo ahora. Nosotros los cristianos hemos creado los homosexuales, las transgresiones y las prostitutas. Jesús dijo, en verdad, os digo, los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Por lo tanto, nos lo quitará a nosotros para dárselo a las prostitutas, a los ladrones, porque hay generaciones enteras de cristianos y de católicos que han embaucado, engañado. Pasolini, desde el mundo muy evolucionado del cual venía, sabía perfectamente lo que es el macho y la hembra. Se encarnó siendo gay con el permiso de Dios para provocar a nuestra generación blasfema, hipócrita. Nosotros somos hipócritas, vamos en contra de la naturaleza. ¿Acaso cuando uno come la hostia y al segundo después desea tener sexo con la mujer que está a su lado, no es estar blasfemando al Espíritu Santo? Esta es la verdad, ya no lo oculto. De hecho, me han dado un montón de veces. Personalmente no estoy a favor de la adopción de niños por parte de parejas gays. Creo que un niño necesita ambas figuras, la femenina y la masculina. Pero en el mundo en el que vivimos, lo importante es que crezca rodeado de amor. Es solo mi opinión. Pero te aseguro que si alguien se opusiera al reconocimiento de sus derechos, yo los defendería hasta el punto de dar la vida, porque como generación hemos fracasado completamente. La prueba de ello es que como está el mundo hoy día, estoy de acuerdo con Giorgio Gaber, el cinismo en las manifestaciones, pero tampoco estoy de acuerdo con los heterosexuales que salen a las plazas a pecho descubierto. Tenemos que ser más recatados. Incluso Renato Zero es un gran genio de la música. Uno no puede dejar de escucharlo. Su espíritu no necesitaba encarnarse siendo gay. Pero el Señor tiene sus proyectos para romper con los esquemas absurdos que hemos creado nosotros. Y por haber seguido las leyes divinas a Cristo y luego haberlos traicionado, la comunidad cristiana es la más blasfema de todas. Sin embargo, frente a la sociedad, parece ser la más limpia y tienen amantes, hijos ilegítimos, se divorcian, se separan, ejercen la violencia doméstica, las perversiones, pero todos nos consideramos cristianos y naturales. Dios nos castiga y si nos manda algún mensajero gay, tenemos que escucharlo. Nosotros nos consideramos como aquellos que dan un mensaje del universo cósmico. Nos interesa que la civilización de este planeta dé un salto evolutivo con la filosofía, con las leyes universales, con el amor, etc. No cuál es el sexo en el que un hombre o una mujer que se quieran identificar. Si viviéramos en el año 2000 a.C. o en los años anteriores a que llegara el nocivo desarrollo tecnológico, podríamos afrontar y ayudar a esta civilización con mayor determinación siguiendo las leyes de Dios, de la naturaleza. Pero hoy día la humanidad corre el riesgo de extinguirse y nosotros una y nosotros tenemos que pensar únicamente en evitarlo. Tenemos que facilitarle las cosas a cualquiera que haga un aporte en ese sentido, con el mensaje de amor entre los pueblos, la justicia, el no a la guerra, la armonía, en este tiempo de emergencia, ir contra las leyes justas no ayudaría a evitar nuestra extinción. Lo que a mí me importa en esta guerra es simplemente que la persona realice un aporte a la sociedad, trabajando a favor de la vida. No me interesa con qué sexo se identifica, o si su cuerpo está todo tatuado, o cubierto de piercing. Si en cambio se considera normal, va a misa, toma la comunión, pero no está dispuesto a dar la vida por una causa justa, lo dejo de lado. Jesús era así. Es por ello que no lo soportaban. Cuando Jesús fue a buscar a Mateo, este se encontraba en un lugar en el que estaban practicando una orgía. Los presentes se avergonzaron, pero él no juzgó a nadie. Los apóstoles no lo entendían. Jesús le explicó lo que os he intentado explicar a vosotros. Eran otros tiempos. A él no le importaba el pecado, sino la salvación de sus almas y lo que habría podido dar esas personas. En el Evangelio no está escrito, pero además de Mateo lo siguieron otros dos o tres personas. Es por ello que no lo soportaban. En aquel entonces también estaban los eunucos, los homosexuales. Lo que os quiero decir es que no tenemos que ser fanáticos. Tenemos que respetar la ley sin olvidarnos de la enseñanza de Jesús. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Si nos consideramos aparentemente sanos, lo tenemos que recordar cada vez que nos encontramos frente al adulterio, frente a un pecador, frente a un homosexual. En el momento en el cual aquel que es diferente, aquel que es un pecador, pero es un genio de la música, del arte, de la literatura, la situación cambia porque es un enviado del cielo que está dando un mensaje, dándome la posibilidad de redimirme, de entrar al reino. Nosotros tenemos que aplicar el discernimiento siempre para comprender si una persona es un enviado del cielo. Yo soy un amante de la música y puedo decir que incluso en este campo han habido muchos genios que a pesar de que hayan consumido cocaína y bebido hasta morir, han dado un mensaje universal a la humanidad, que será escuchado inclusive por las futuras generaciones extraterrestres. Si fueran en contra de Dios, será el Señor quien los castigará. Pero yo tengo que ser tolerante, no puedo juzgar. Al máximo puedo estar agradecido con ellos y aplaudirlos porque han dado un mensaje y un aporte a la historia de la música mundial. En cambio nosotros, que somos todos perfectos, entre comillas, ¿qué es lo que damos? Estoy en contra de las drogas y aquí nadie es cocainómano. En todo caso, algunos están dando modestamente la vida para atacar a los asesinos criminales que la venden. Nosotros tenemos que ver las obras que hace una persona, no juzgar sus pecados. Si somos mensajeros de los hermanos celestes y queremos salvar a este mundo, tenemos que apreciar a los genios que dan un mensaje. Si nos miramos al espejo y dijéramos la verdad sobre nuestros pecados, no estaríamos en una situación muy buena. Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Llegaron preguntas de nuestros auditores. Vamos ahí con las preguntas. porque las iglesias viven de rituales, manipulando y manejando la conciencia de la gente y no dejándolos ser libres. ¿Diferencia entre espiritualidad y religiosidad? Pregunta Lorena. ¿Por qué? Querida Lorena, son la forma que ha escogido el mal para tentarnos, para dominarnos. El mal no puede aparecer con cacho porque nadie lo aceptaría, nadie. Por eso que nos engaña a través de las iglesias. En las iglesias está el mal hoy día. Todas las religiones, sin excepción, están en manos del mal hoy día. Lo digo responsablemente. Las iglesias no quieren que sepamos de espiritualidad. Nos quieren ciegos para dominarnos. Nos quieren ignorantes para dominarnos. Entonces nos dan ritos para que creamos nosotros que estamos acercándonos a Dios. Pero ese no es el camino para acercarse a Dios. Definitivamente ellos nos quieren ignorantes. No sé si algo más se me queda en la, en, de la pregunta. A ver. Las iglesias viven de rituales, manipulando y manejando la conciencia de la gente y no dejándolos ser libres. ¿Diferencia entre espiritualidad y religiosidad? Pregunta. La espiritualidad, mi querida, es el conocimiento. El conocimiento del autoconocimiento como una forma de llegar a formas superiores de conciencia, que es la única forma de llegar a Dios. Porque nos vamos, en la medida que avanzamos en la conciencia, vamos avanzando en la evolución, vamos llegando a formas superiores de conciencia. Y finalmente, después de mucho tiempo, miles de años, llegamos a ser dioses. Pero esa es la única forma. Religiosidad no tiene que ver con religión, sino que más bien tiene que ver con un comportamiento ordenado, uniforme. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querida Lorena. Vamos con otra pregunta. Pato Ruiz, ¿por qué se dice que las iglesias en general embrutecen al hombre y no lo dejan pensar? Son como los partidos políticos de extrema izquierda y extrema derecha. Yes, sir, yes, sir. Cuando Dios no es así, Dios nos quiere libre, con libre albedrío, pensantes. ¿De qué estaba hablando? Bueno, un poco parecía a la pregunta anterior, pero claro, las iglesias no quieren que pensemos. Cuando uno le pregunta a un pastor o a un sacerdote alguna cosa que no se entiende o que no entiende la masa, ellos dicen misterio de Dios, porque ellos repiten la Biblia pero no la entienden, porque no tienen el conocimiento, el conocimiento profundo. Entonces interpretan la Biblia de acuerdo a su limitado conocimiento y lo repiten como loro. Por ejemplo, en las iglesias siempre se dicen los mismos pasajes de la Biblia, se los saben de memoria. Le dan la interpretación que los quieren. Jamás hablan del Apocalipsis. Jamás hablan del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que habla del final de los tiempos, o Lucas 21, o Marcos 13, que son los tres capítulos que hablan en los Evangelios del Nuevo Testamento del final de los tiempos. Jamás hablan de eso en las iglesias. Y menos del Apocalipsis. Entonces, ellos siempre dicen, hablan de Cristo, pero de la forma acomodaticia, una forma errada, no dan la verdadera enseñanza. Por ejemplo, ¿qué podría hacer un pastor o un sacerdote ante, por ejemplo, qué significa soy dioses y haréis cosas más grandes que yo? ¿Qué le pueden decir? ¿Qué podrían decirnos? Si no tienen, no tendrían nada que decirnos. Tendrían que decir misterios de Dios, ¿no? porque no pueden decir nada más si no saben nada. De verdad que no saben nada. De eso no saben nada. Entonces, nos quieren ignorantes justamente para que no seamos libres, porque la verdad no estará libre, dice el Evangelio. Conocer la verdad y la verdad no estará libre, libres de verdad. ¿Pero de qué? De la esclavitud de la reencarnación. Si nosotros conocemos la verdad, el conocimiento, vamos a hacer elecciones correctas, siempre, por libre elección, por conocimiento, no por obediencia. Y eso es lo que nos hace elevar la conciencia, nos hace evolucionar. Y entonces vamos a ir evolucionando cada vez más hasta finalmente no tener el libro de la reencarnación. A eso se refiere. Ya que estaba hablando de diversidad sexual de la gente, porque durante mucho tiempo se condenaba a las iglesias evangélicas, por ejemplo, condenaban al homosexual sin entender que tenía una condición de carácter física, genética, que tendía a hacer que la gente vaya a ese lugar. Y si Dios es amor, debería aceptar a todas las personas, tal y cual como son, y no en paradigmas, ¿verdad? Absolutamente, Florentino, estoy de acuerdo contigo. Antiguamente se condenaba. Imagínate, leímos también un pasaje del Evangelio donde se condenaban a los homosexuales y a las prostitutas. Y resulta que Jesús no las condenaba. Las iglesias, no solo los evangélicos, sino todas las iglesias las condenan. Dice que es pecado y una cosa contra Dios. No necesariamente pueden ser mejores que nosotros. No tiene que ser así. La causa de eso no la sabemos. Puede ser un karma, puede ser una enseñanza, como decía Giorgio. Puede ser un tantas cosas, digamos, pero no nos corresponde a nosotros juzgar. La Biblia dice, no juzguéis. Porque así como juzguemos, seremos juzgados. No nos corresponde a nosotros, no tenemos la panorámica para entender por qué esa persona viene así. No tenemos que entenderlo. Lo que una cosa, no condenar a los gays es una cosa, que se entienda claro, y otra cosa es muy distinta, permitir que a los niños se les cambie de sexo. Cuando los niños... Si alguien se quiere cambiar de sexo, yo no tengo ningún problema, es problema de libre elección. Pero tiene que tener discernimiento, tiene que tener su mente ya desarrollada, tiene que tener por lo menos 18 años. Entonces, para saber lo que quiere, tiene que tener todo su desarrollo sexual completo para que sepa realmente cuáles son sus deseos, cuáles son sus instintos y sepa lo que realmente quiere. Un niño de 4 o 5 años no puede saber lo que realmente quiere, no tiene ninguna posibilidad. Eso sí que no lo podemos permitir. Entonces no nos podemos confundir. Una cosa es no condenar a los homosexuales por ningún motivo ni a los transexuales, porque no nos corresponde y no sabemos por qué tienen esa condición. Además, generalmente son mejores personas que nosotros, se los aseguro. Pero eso no significa que estemos de acuerdo con la agenda LGTBI, ojo, porque la agenda LGTBI es la agenda del mal y que va justamente en esa dirección, para aprovechándose de todo esto para meter esta idea de hacer un cambio sexual a los niños cuando son pequeños. Eso es una aberración desde todo punto de vista. Nadie que tenga dos dedos de frente puede estar de acuerdo con eso. Entonces, no nos confundamos. Es lo único que quiero dejar perfectamente claro. Lo demás estamos totalmente de acuerdo. Vamos con otra pregunta. Andrea Villablanca, esa imagen de ese Dios que te está mirando, inquisidor, que te quiere golpear, que te quiere eliminar porque te equivocaste, ¿es una manipulación de las iglesias, de todas las iglesias en todo el mundo, para mantener sometido al hombre a través del miedo? ¿O es realmente es así Dios? Porque si Dios es amor, no permitiría que los israelitas se maten unos con otros y ocurriera todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Cuál es tu mirada frente a este tema? Buena tu pregunta. Me parece muy interesante tu pregunta. ¿Qué quieres que te diga? Si me permites, la voy a repetir porque me parece hay mucha profundidad ahí. Andrea Villablanca, esa imagen de ese Dios que te está mirando, inquisidor, que te quiere golpear, que te quiere eliminar, porque te equivocaste, ¿es una manipulación de las iglesias, de todas las iglesias en todo el mundo? A ver, voy a interrumpir el audio para comentar esa parte de la pregunta, perdón. Esa imagen de ese Dios que tú ves, no sé dónde la has visto, pero si te lo plantean así a Dios, realmente te están dando una imagen distinta a la que yo he visto, digamos, porque nos hablan de un Dios de infinita misericordia que nos permite todo. Entonces, si es así de misericordioso, es como que nos deja chipe libre y hacemos cualquier cosa. Total, este Dios es misericordioso, me permite todo, hago cualquier disparate y no hay ningún problema. Y cualquier imagen que te hayan dado, porque a lo mejor la persona que te habló del tema, te puede haber dado una imagen distinta a lo que realmente es. No sé, porque hoy día están con la política justamente del Dios misericordioso, y ahí es donde está el peligro. El mal habla del Dios misericordioso, las religiones están en poder del mal. Entonces la gente le perdió miedo y respeto a Dios, y por eso que está el mundo como está, ¿te fijas? Entonces, como que no estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero me parece muy interesante, porque de hecho siempre nos manipulan de alguna forma. En ese sentido estoy de acuerdo. Pero lo que pasa en Israel es increíble. De repente se ven en las redes sociales, Dios bendiga a Israel. Ese que dice eso es un ignorante, porque tiene la idea, porque tiene leyó Israel en la Biblia, que era otro Israel, distinto, hace 3.000 años. Este Israel de ahora, porque no saben cómo se formó, no tiene nada que ver. 2.000 años estuvo Palestina sin Israel. Entonces, Israel en tiempo de Jesús era Palestina, no era Israel. No es. Israel lo crearon en 1948 los dueños del dinero, los Rothschild, justamente para preparación de la manifestación del anticristo. Entonces, y como somos todos ignorantes, entonces, nos han dicho que este Israel, fíjate que si te escuché bien en tu pregunta, decías que los israelitas peleando unos con otros. Por un lado, están atacando y destruyendo al pueblo palestino, para destruirlo a través de un genocidio totalmente. Pero también estos sionistas, que son el Estado de Israel, que no representa a los judíos auténticos, también reprimen al pueblo judío que protesta en Israel. En el Estado de Israel hay judíos ortodoxos que son los verdaderos judíos que siguen la Torá. Los sionistas siguen el Talmud, que es totalmente distinto, absolutamente desvirtuada la Torá. Entonces, en Estados Unidos también hay muchos judíos que están en contra de Netanyahu. En Inglaterra y en el mismo Israel están en contra de Netanyahu. Entonces, los evangélicos han mostrado su verdadera cara justamente apoyando a Israel. ¿Y por qué digo apoyando a Israel? Porque han salido en muchas partes a apoyar públicamente a Israel. Y ahí han mostrado que están en la línea del anticristo. Porque un cristiano no puede estar con este Israel. Puede estar con el Israel de hace 3.000 años, pero no puede estar con este Israel. Este Israel es un pueblo y es lo peor de lo peor. Cristo lo condenó. Jerusalén que mata a los profetas y que dice que serás hundida. Hasta el Hades serás hundida. El Hades es el infierno. Entonces, eso le dijo Jesús a Jerusalén. Y condenó a todas las ciudades, Cafarnaúm, a Corazín, Betsaida, Tiro y Sidón, todas esas ciudades que están en lo que hoy día es Israel o del nuevo Estado ocupante de Palestina. Y entonces, ahí está mostrando los evangélicos su verdadera cara. No son cristianos entonces, porque ¿cómo van a estar apoyando a los mismos que mataron a Jesús? Si ellos se dicen cristianos, no pueden estar con este Israel. Estén con el Israel de hace 3.000 años, estoy de acuerdo, pero no con este Israel. Entonces dice, Dios bendiga a Israel, y bombardea, Israel bombardea países, bombardeó, está matando el genocidio en Gaza, ahora está en el Líbano, ha bombardeado Siria, Irán, en fin, entonces, realmente ese no puede ser un pueblo de Dios, hay que tener dos dedos de frente. Entonces la gente ya piensa. Entonces, eso es lo interesante de tu pregunta. Nos van siempre. A ver si algo se me queda en el tintero. Así Dios, porque si Dios es amor, no permitiría que los israelitas se maten unos con otros y ocurriera todo lo que está ocurriendo. Ahí no estamos de acuerdo, porque Dios nos da libre albedrío para hacer el bien o hacer el mal. Si se están matando unos con otros, allá ellos. Dios no es impone el bien. Dios quiere que nosotros hagamos el bien por libre voluntad, no por obediencia. Él nunca nos pone, nos impone. Siempre nos da libre elección, libre albedrío para hacer el bien o para hacer el mal. Y de hecho, para que nosotros seamos mejor, nos regala el tentador para que nos tiente. O sea, nos entrega el demonio para hacernos más perfectos. Entonces, sería una contradicción si impidiera que se peleen. Si el hombre tiene que dejar el mal por libre obediencia, si no, nunca va a crecer. Si tú lo tienes a la fuerza contenido, no mejoran. Tiene que equivocarse, tiene que caerse, equivocarse y después pagar las deudas. Y después de eso viene la comprensión de la lección. Y ahí puede avanzar. Pero Dios tiene mucho tiempo, así que no está apurado Dios. Vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son los procesos de evolución del alma en un ser humano? ¿Cómo parte? ¿Cómo te das cuenta que has evolucionado y que para la próxima vida es más preparado? Interesante tu programa. Pregunta Leonor Cifuentes. Mi querida Leonor. Buena tu pregunta, un poco filosófica. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de la vida de todas las personas. Una persona, por ejemplo, que vive 80 años, cualquiera que sea, cuando el ser anciano tiene un objetivo. Mucha gente piensa que el anciano está de más. Pero el hombre llega a ser anciano para ser despojado, para ser humillado, para ser abandonado. Y de esa forma se convierte en humilde. Un hombre de 30, 40 años es soberbio. Un hombre de 60 años es menos soberbio. Un hombre de 80 años es bastante humilde. Ahí tienes evolución. No en el cuerpo, sino en el alma, en el espíritu. Porque Dios nos quiere humildes. Entonces, ese hombre, después de ser anciano y de haber sido humillado, de haber sido despojado de un trabajo, porque le dijeron, tú viejo no servís para nada, ya estáis viejo, ya no servís, o de ser incapaz de conquistar a una mujer porque ya está viejo, porque no es incapaz sexualmente, por todo ese tipo de cosas, es humillado. Y al ser humillado, se vuelve humilde, porque se da cuenta de su incapacidad. Es necesaria la ancianidad. Te aseguro que es necesaria. Dios no hace nada al azar, ni nada se le escapa. Entonces, ahí nos damos cuenta que hemos evolucionado. Te lo di en un ejemplo muy, muy genérico, digamos. Podríamos ir al fino con ejemplos más particulares, pero ahí te das cuenta, al cabo de una encarnación, cuánto evolucionamos. ¿Vamos con otra pregunta? Patricio Escobar, finalmente, ¿tú crees que comenzará la Tercera Guerra Mundial, dado que están ya amenazando a ese nivel ya incorruptible? Y ahora, ¿por qué los israelitas atacan a los palestinos siendo que ellos son primos o descendientes en un comienzo? ¿A nadie le importa? Porque quieren eliminar a los palestinos para quedarse con todo lo que era Palestina, quieren apropiárselo. Ya se lo apropiaron casi todo, ya. El 95% ya les pertenece. Se lo quitaron a la fuerza con el apoyo de todo Occidente. Pero ahora no solo quieren Palestina, si hay un proyecto del Gran Israel que lo tienen dibujado en sus planos, lo tienen dibujado en los costados de los militares, en las mangas de los uniformes de los militares. El Gran Israel que contempla el Líbano, parte de Jordania, Siria, parte de Irak, parte de Egipto. Ese es el proyecto del Gran Israel. Por eso que Israel, este Israel, que pues, se mal llama Israel, es tan belicoso y siempre está buscando y atacando y lleno de soberbia, ataca y ataca y no le hace caso ni a Estados Unidos, a pesar de que eso no lo creo, ¿eh? Pues yo creo que Estados Unidos es cómplice de todo. Hace como que le pide hagamos una tregua, le pide cosas así por fuera, pero por dentro. Si Estados Unidos es así, Estados Unidos le mandaba alimentos a los gazatíes y le tiraban las playas, y por otro lado le estaban entregando armas a Israel. Entonces, esa es la política norteamericana, la hipocresía. Yo prefiero una política más frontal que ese tipo de política, es muy brutal. Entonces, la Tercera Guerra Mundial, mi querido auditor, está en este momento, ha comenzado. ¿Por qué te digo que ha comenzado? Porque hay dos bloques absolutamente irreconciliables que están absolutamente claros. Por ejemplo, Rusia, China, Irán y Corea son aliados militares. Aparte de eso, Rusia y China tienen otros aliados comerciales, pero militares son esos cuatro, y son cuatro potencias militares. Superpotencia. Superpotencia, más que Occidente, porque estas cuatro potencias tienen misiles hipersónicos que las otras no tienen. Estados Unidos no tiene misiles hipersónicos, todavía no desarrolla la capacidad de misilística hipersónica. Entonces, está Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, Canadá, en fin. Todos esos países forman parte de lo que se llama el Occidente. En estricto rigor, debieran ser más potentes económicamente, pero no lo son. Hoy día, con los BRICS, no lo son. El BRICS ha crecido mucho. Y militarmente, creo yo que no le llegan ni a los talones al eje Rusia-China. Entonces, el hecho que estén peleando ya en Ucrania esos bloques, si bien es cierto, está Rusia por un lado peleando en Ucrania, pero en Bielorrusia hubo soldados chinos. En Rusia, en Kursk, hubo soldados norcoreanos. Irán le ha estado vendiendo drones a Rusia. Entonces, no se han metido completamente, pero en la medida que vaya escalando, se van a ir metiendo. Eso que no te quepa ninguna duda. Entonces, la guerra ya está. La guerra, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y Alemania invadió Polonia, a lo mejor nadie pensaba que era la Segunda Guerra Mundial. Podía ser una guerra, ¿no? Pero después empezó a invadir más países y empezaron a alinearse el otro frente, en fin. Y Alemania se alineó con Italia y con Japón y otros países más menos relevantes. Y así empezó la Tercera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, perdón. Aquí está pasando lo mismo. Se han ido formando los bloques y quienes se alinean en un sentido ya no, que se alinea en un bloque ya pertenece a ese bloque y no puede pasar al otro bloque o quedar en neutralidad, eso está claro. O sea, el que se pone en un lado ya le queda claro que ese es su lugar. Entonces la Tercera Guerra Mundial está, sin lugar a duda que está, no podemos desconocer eso. La Tercera Guerra Mundial es inminente, puede haber treguas, todo esto, pero esto no va a parar. Esto no va a parar esto va a parar solamente cuando regrese Jesucristo. Antes no va a parar, porque el odio que existe entre las partes es tan brutal que ya no van a quedarse tranquilos. Hemos dicho acá que muchas veces que se está preparando una guerra grande para el 2029. Otros han dicho que la corporación RAND dijo que el 2027 había que atacar China. Que le da la pauta, esa es una corporación que contratada por el Estado Profundo, que le dicta las pautas a Estados Unidos de lo que tiene que hacer. Imagínense que Estados Unidos deja en evidencia que los presidentes no tienen ningún peso cuando tienen una candidata que no es capaz de enfrentar a un periodista, para nada. Entonces, ¿qué importa el payaso que esté ahí? ¿Qué importa? Entonces, no hay vuelta atrás con la guerra. La guerra nuclear es un hecho. Estamos bueno.

todos se arrodillarían, somos divinidad. Esperamos y veremos que la verdad se manifestará con toda su grandeza. Demócrito decía que la verdad se sustrae a la evidencia de su inverosimilidad. Los extraterrestres admiran nuestra virtud de la fe, aunque lo hayan superado hace miles de millones de años. Hasta la han olvidado, porque su ciencia lo explica todo. No necesitan la fe. Y es gracias a esta virtud que la inteligencia solar cósmica se manifiesta todavía. Recordad que la fe es una virtud, no una culpa. Interesante, realmente interesante. Bueno, mis queridos auditores, parece que nos pasamos un ratito, pero bueno, creo que valía la pena. Así que les damos las gracias por acompañarnos, les damos las gracias nuevamente también por sus preguntas y los esperamos la próxima semana. En principio creo que el domingo, no sé, ahí veremos, y a la hora habitual del programa. Muchas gracias y buenas noches.